dale, dale, que escuchamos la cumbia con los pibes, dale. Andamos acá toda la mafia. Estás escuchando Artillería Pesada Musical. Estás escuchando la Colombia, Colombia, Colombia Fest. Colombia. Está sonando No Me Nombre, güey. Está sonando La Nueva Ley. Está sonando No Me Nombre, güey. Está sonando La Nueva Ley. Loco pandillero, loco pandillero. Tú entras a mi barrio y no salís. Loco pandillero, loco pandillero. Tú entras a mi barrio y no salís. Anda tú solito por el callejón. Mira que la poli ya te persiguió. Nada en los bolsillos, guacho, te encontró. Así que toca pa' tu casa, bro. Dice que lo roba, pero está a la venta. Dice que lo crea, pero se lo inventa. Esto es flow pesado, esto no está en venta. Falso tu deseo, falsa tu cadena. Y si no me ves, porque yo estoy en la sombra. Guacho, vos sabes que tú estás en mi zona. Juego con la 10 como el Diego Maradona. Sé que tú tal vez no me comprendas ahora. Y bailando en el club, joseando en el hood. Ando con mi ñera y voy quemándome ese bloom. Bailando en el club, paseando en el hood. Ando con mi negro, voy quemando ese bloom. Está sonando No Me Nombre, güey. Está sonando La Nueva Ley. Está sonando No Me Nombre, güey. Está sonando La Nueva Ley. Loco pandillero, loco pandillero. Tú entras a mi barrio y no salí. Nunca vi. Loco pandillero, loco pandillero. Tú entras a mi barrio y no salí. Entras a mi barrio y no salís. Dale que esta noche no anda la polis. Entras a mi barrio y no salís. Porque te vieron la cara guachín. Ahora tú sabes quién va a controlar. Aquí en mi barrio la cumbia suena. A toda mi raza yo le quiero dar la bendición en un tema más. Y bailando en el club, joseando en el hood. Ando con mi ñera y voy quemándome ese bloom. Bailando en el club, joseando en el hood. Ando con mi negro y quemando ese bloom. Está sonando No Me Nombre, güey. Está sonando La Nueva Ley. Está sonando No Me Nombre, güey. Está sonando La Nueva Ley. Loco pandillero, loco pandillero. Entras a mi barrio y no salís.